Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Este recorrido por los parajes del blues, Blues Delta, Blues Sentimiento, Blues Energía Desbordante. Woodstock Blues, el espacio abierto a toda la expresión artística, acompañados del mejor blues y rock and roll del Ecuador y el planeta. Woodstock Blues, la voz oficial del Festival Internacional Quito Blues. No te lo pierdas, nuestros espacios. Íconos, leyendas, blues, rock del Ecuador. Llamando al Blues, donde nos contactaremos con grandes músicos blueseros de diferentes hermanos países. E invitados especiales. Todos los martes y viernes en el horario de 3 a 4 de la tarde, solo por la radio de la Casa de la Cultura. Y también nos escuchas a través de la www.casadelacultura.gob.es. Producción y dirección general desde Tampa, Florida, Margarita Altuna y Pato Hart Recalde. Conducción y locución desde Quito, Ecuador, Pau Rivadeneira y David Herrera. Y con ustedes, Woodstock Blues. Hola, hola, hola, bienvenidos. Buenas tardes, estimados amigos. Sean todos cordialmente bienvenidos a nuestro programa Woodstock Blues. Hoy martes 13 de agosto del 2019, muy felices de estar celebrando ya el segundo día de festival, el segundo día del Festival Internacional Quito Blues, que les hemos venido anunciando tanto tiempo durante estos meses, que les hemos venido contando los entretelones. Soy Rose Avilés y estoy muy feliz de darles la cordial bienvenida tanto a las personas que nos escuchan y a los que nos ven por streaming en Facebook. Muchísimas gracias por estar aquí. Les vamos a contar cómo se ha ido desenvolviendo nuestro excelente festival, este festival creado con muchísimo cariño desde el año 2008 y que ahora estamos en su doceava edición, la doceava edición del Festival Internacional Quito Blues, desde luego para ustedes, desde el centro del mundo, desde Quito, capital epicentro, y con Woodstock Blues como la voz oficial de este festival que une, entrelaza a pueblos hermanos, a artistas hermanos de toda Latinoamérica que vienen a interpretarnos su talento y que vienen para compartir con nosotros toda su experiencia, tanto en los talleres, workshops, clínicas que tenemos a disposición de ustedes, como en el escenario. Ya en la puesta en escena del Quito Blues, que iniciará el día jueves en el Parque del Arbolito, iniciaremos los conciertos que van a tener lugar en esta localidad, en el Parque del Arbolito, y a los cuales ustedes podrán acceder de manera gratuita y libre. Así que bienvenidos sean todos ustedes, queridos amigos, tanto los oyentes como los que están en vivo. Vengan, acérquense. Estamos en el Teatro Prometeo, ahorita con varios talleres. Al momento, en directo, está presentando Alfredo Ayala su taller de bajo eléctrico. Posteriormente tendremos de guitarra y en la noche un taller increíble, imperdible, el de canto gospel. Vamos a estar todos ahí pendientes de aprender de los directores de Afro American Music que vienen de Argentina directo para darnos a conocer todo este arte que engloba el canto gospel. Así que, estimados amigos, están cordialmente invitados. Y también tendremos en la tarde la presentación de los Warmy Blues a las 5:30. Y vamos a tener, pues, en la noche el jam, donde todos podrán acceder a traer su instrumento e improvisar con todos los músicos que van a estar. Ya van llegando varios hermanos músicos de toda Latinoamérica y estamos dichosos de ser los anfitriones y darles la bienvenida a estos maravillosos, talentosos y queridos hermanos que ya van desfilando en la pasarela del Quito Blues. Así que bienvenidos sean todos ustedes a este gran programa. Y por supuesto, para iniciar, quisiera pedirle a mi compañero acá en la cabina que nos pueda colaborar con una cancioncita que vamos a compartir con ustedes para subirnos un poquito los ánimos. Claro que sí, estamos martes 13 de agosto y vamos con una canción de Howling Wolf. Vamos a escuchar y a disfrutar Killing Floor Yeah Yeah. Así es, escuchamos a Howling Wolf, una leyenda del blues que por supuesto toca corazones y evoca momentos increíbles de la vida de las personas cuya infancia fue marcada por el blues, desde luego. Y bueno, estimados oyentes, quiero comentarles con mucho cariño lo que fue el arranque, la inauguración del Festival Internacional Quito Blues el día de ayer, lunes 12 de agosto, en el Teatro Prometeo. Fue increíble la llegada de los artistas, las palabras de bienvenida, el apoyo de la empresa, el de la FAE, que nos ha facilitado también mucha ayuda, y queremos agradecerles a Camilo Restrepo, presidente de la Casa de la Cultura, y a todas las autoridades que estuvieron presentes el día de ayer en la inauguración de nuestro maravilloso festival. También pues se presentaron los Blues Bong, que estuvieron también aquí presentes hace unos días. Blues Bong Experience, un gran papel, definitivamente un gran papel que hicieron y conquistaron a nuestro público. También estuvieron los señores de grafitis, hicieron unos grafitis increíbles que están puestos en la parte de afuera del Teatro Prometeo, que les invitamos a que puedan verlos. Realmente un trabajo increíble en spray, y pues gracias a Isaac y a Ron por el gran trabajo que lograron hacer y que ahora está en exhibición afuera, en las afueras del Teatro Prometeo, desde luego. También tuvimos la rueda de prensa con algunos medios que asistieron para poder hablarnos sobre justamente todo lo que es el tema de cómo se ha gestionado la concesión de todos los espacios, de todos los permisos y toda la logística que engloba el crear un festival de tan gran importancia y de tanta responsabilidad como es el Festival Internacional. Los medios que estuvieron, agradecemos al Canal Estatal, a Diario Expreso, a Ecuador TV y bueno, algunas empresas de difusión, de comunicación, que nos estuvieron entrevistando a Dasha Laume, a Carlos Patricio Recalde y a mí, a Rose Aviles, que estuvimos comentándoles los entretelones justamente de este gran festival internacional que lo estamos inaugurando. Bueno, también tuvimos la guitarra rítmica, el taller de guitarra rítmica de Coque Araya, por Coque Araya, nuestro querido Coque, que nos visita desde Chile, La Serena, la tierra de Gabriela Mistral. Pues él viene también con Magnolia Blues y con algunas sorpresas increíbles para este gran festival. Estamos muy contentos de contar con gente tan talentosa en nuestro gran festival. También hubo la exposición que está en la Sala Víctor Mideros, que tenemos la exposición de fotografía donde hay 250 obras en exposición de todo lo que ha sido la transición desde el Quito Blues primera edición, que fue realizado el 2008, hasta el Quito Blues actual. Así que estamos muy gustosos de compartir con ustedes todo este material que fue compilado por los señores César Moreno, Carolina Portilla y Rafael García, grandes fotógrafos y exponentes de nuestro increíble festival, ¿no?, que ha sido pues todo un hito en la historia del blues dentro de nuestro país, que no es algo, un género tan popular, tan reconocido, pero que Carlos Patricio Recalde como productor y director general, Margarita Altuna, Marisela, las personas que están sacando adelante estos proyectos, están intentando que pues se introduzca este género como pues algo que realmente debería estar en la mente de los jóvenes y que crea grandes bandas nobles como lo fueron el día de ayer los Blues Bone Experience y también nuestros queridos Subsónicos, que ahora estuvieron acompañándonos e inclusive hicieron una improvisación con Sign of Finger. Entonces la verdad es que vamos a tener un desfile de grandes jóvenes que están tratando de poner en relieve este gran género, un género que representa la libertad, ya que en sus inicios pues fue creado por los afroamericanos en Estados Unidos para rebelarse contra todo el maltrato que sufrían por parte de sus amos y todos los esclavos en el África. Entonces ahora realmente todo lo que representa el blues debería ser para nosotros un ejemplo de vida, un ejemplo de lucha y un ejemplo de emancipación en todos los sentidos. Tenemos muchas cosas que aprender de las grandes estrellas que compusieron el blues. Ahora quiero mandar un saludo muy especial a las personas que nos están viendo en streaming. María Vilés, muchas gracias, mi querido hermano, por estar presente aquí. Qué belleza, claro que sí, todos somos bellos desde adentro hacia afuera y tenemos muchísimo que dar al mundo. Por eso estoy aquí, porque tengo mucho que darte a ti. También Luz Fanny, bienvenida hermosa, gracias por estar aquí como siempre apoyándome. Y bueno, a todas las personas que se encuentran viéndonos, pues bendiciones y gracias por compartir esta dicha de inaugurar el Festival Internacional Quito Blues. También ayer se celebró la unión de íconos y leyendas de blues, rock and roll puestos en escena, que también terminó en un jam increíble que, bueno, estuvo de lujo, donde improvisaron inclusive una niña de Nicaragua pequeñita en la batería. Fue increíble. Todo lo que se muestra en nuestro festival es puro arte, puro amor a la música, puro talento. Así que también nos acompañaron los Chanfaina Blues, desde luego. Como ellos lo dicen, blues satánico, que no sabría yo cómo etiquetarlo eso, pero la verdad es que estuvieron geniales. Y el día de hoy, estimados amigos, pues arrancamos con la cuarta muestra de Graffitis Blues y también la muestra de Baile Blues. Fue un arranque espectacular con Carla Alejandra López de la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador y el cuerpo de baile de estos Huascaray, me parece que son Huascaray. Ya lo voy a confirmar. Estos chicos presentaron una puesta en escena increíble, maravillosa, y pues bueno, se les felicita por todo el trabajo, que a pesar de que no son bailarines profesionales, son estudiantes de diversas facultades de la Universidad Central que han puesto a la orden su talento para pues poder lograr esta combinación increíble de baile blues, que bueno, fue un éxito, toda la gente lo aplaudió, toda la gente se sintió increíble, y bueno, vamos a estar compartiéndolo en nuestras redes sociales, desde luego, los números que hicieron estos jóvenes, tanto Carla Alejandra, que hizo una apertura increíble, muy sensual, muy hermosa, y todas las personas, pues desde luego, que formaron parte de esta presentación. A ver, voy a verlo por aquí. Tenemos el nombre de estos chicos para poderlos nombrar. A ver. Aquí está. Cuerpo de baile La Chukiragua. Ese es el nombre, La Chukiragua. Entonces, estamos muy agradecidos con ellos por haber venido y por habernos dado su gran inmenso talento y compartido con todo el público. Y el día de hoy, pues ya estamos avanzando a la segunda parte de la segunda jornada, que sería pues arrancando con el taller de bajo por Alfredo Carvajal. Él está en este momento en el Teatro Prometeo. Las personas que están cerca pues pueden asistir con mucho gusto a verlo, Alfredo, que está enseñándonos esa técnica increíble que él tiene como un gran profesional que es para tocar el bajo eléctrico. Es una pena que me lo esté perdiendo, pero bueno, ya me lo están grabando porque a mí me encanta el bajo, toco el bajo y quiero aprender muchísimo más. Y también, seguido de esto, vamos a tener el taller de fusión Blues Jazz por Johnny Ayala, representante también de Ecuador, y en la tarde tendremos la intervención de baile blues por el grupo Las Warmies. Van a estar igualmente una puesta en escena increíble, un baile bastante erótico, bastante interesante, que les invitamos, amigos, a que puedan disfrutarlo. Eso va a ser en la tarde a las 5:50, ¿sí? También tendremos el taller de batería, sí, seguido después del taller de Johnny, tenemos el taller de batería por Cristian Cantuña. Y también tendremos en la noche el taller de blues, rock and roll, guitarra por Abluzadas de Brasil, estas grandes exponentes del blues en Brasil, pues que ahora nos visitan para poner ese toque hermoso femenino al Festival Internacional, una banda exclusivamente de mujeres que les va a encantar. Entonces vamos a tener este taller de guitarra rock and roll a las 5:50 y después de eso a las 6:50 tendremos el taller estrella, canto blues gospel por Viviana Dallas. Viviana Dallas de Dallas Ponce y Salmonets, que también se estarán presentando el día viernes en el Festival Internacional Quito Blues y que van a ponerle igualmente un toque increíble. Y al último tendremos el taller de armónica con Claudia Araya de Chile, que también pues está ofreciéndonos su talento, está poniendo a la orden su talento. Recuerden, amigos, que todos estos talleres son gratuitos, así que están cordialmente invitados. Ustedes pasan como en su casa el Teatro Prometeo. Y pues desde luego, para cerrar esta jornada increíble de blues, de aprendizaje, de grandes experiencias y de intercambio cultural con nuestros visitantes, con nuestros artistas hermanos, vamos a hacer un jam bluesero a cargo de todos los talleristas y los músicos invitados, y desde luego tú, que si quieres acompañarnos, podrías estar ahí, tocando tu guitarra, tocando tu armónica, lo que quieras, puedes venir al jam que va a ser a las 8 de la noche aquí en el Prometeo. Así que chicos, están todos cordialmente invitados, señoras, señores, niños, esto es un festival para todo público, para toda la gente que quiera pues aprender de la música y realmente profundizar en este género increíble que ha dado pues muchísimo de qué hablar. Así que bueno, sin más, les voy a invitar a que sigamos escuchando otro tema, porque pues aquí se respira, se vive el blues, y por supuesto vamos a tener un temita a cargo de nuestros queridos, no, de nuestro querido señor Jaime Guevara, señor prohibicionista. Después de vivir algunos años, todos saben que el mundo entero es una sola prohibición. Todos saben que el mundo entero es una sola prohibición. Prohíben lo que no conviene a su antigua convicción. Oiga, señor prohibicionista, por miedo le obedeceré. Mis pantalones tengo abajo, mis manos arriba pondré. Tan solo una cosa le pido, que me escuche usted bien. Prohíbame mi pelo, prohíbame blue jean, prohíbame ser joven, prohíbame vivir. Prohíbame usted todo lo que se puede imaginar, pero no me prohíba nunca y no cantar. Si rompe mi guitarra la remendaré, si me mata usted desde mi tumba cantaré. Oiga, señor prohibicionista, prohíba todo lo demás. Oiga, señor prohibicionista, prohíba todo lo de mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, pero nunca me prohíba Luki, no cantar. ¡Canta, hermano! Prohíbame mi pelo, prohíbame blue jean, prohíbame ser joven, prohíbame vivir. Prohíbame usted todo lo que se puede imaginar, pero no me prohíba no cantar. Si rompe mi guitarra la remendaré, si me mata usted desde mi tumba cantaré. Oiga, señor prohibicionista, prohíba todo lo demás. Oiga, señor prohibicionista, prohíba todo lo demás, mamá, mamá, mamá, más, pero nunca me prohíba. No cantar. Bueno, ya estamos aquí. Hola. Pues, estamos un poquito con... ¿Qué hiciste? Sí, así ya nos pusimos acá todos. Estamos al aire, Rosita. Y bueno, ya estamos acá. Estamos en Good Stop Blues. Su programa de día martes, le agradecemos al arroz que nos hizo la apertura del programa. Bueno, tenemos unos grandes invitados, unos grandes amigos que están acá. No se olviden, estamos en el Quito Blues. El Quito Blues que estamos ya desde el día de ayer. Millón de gracias, William, en el control de sonido. Estamos acá casi ya, el programa tiene 6 años. La paloma no sale, Rose, ¿cómo le podemos hacer? Saludos, estamos aquí con un poquito de problemas técnicos para la cámara. Me parece que la paloma también se va a acercar un poco más. Parece. Ahí estamos, parece. Estamos todavía con el audio un poco retrasado. Ahí estamos. A toda la gente que nos está mirando también en streaming, pues un abrazo enorme. Bastante agitados de arriba abajo con el segundo día del festival. Quiero presentarles a estos grandes músicos desde, vamos con todos estos amigos de acá. Vamos cuando estamos, ¿no? Primerito quiero presentarles, como me están mirando también, pues quiero presentarles a Paloma. Paloma Escazano, una grande también, que viene desde el hermano país de Argentina, con Marcelo Pons y Viviana Dallas y Camila Teodori. Vamos a tener cosas espectaculares. Hoy no se olviden, Paloma también va a dar un taller en unos momentitos más. Está yendo al taller también con nosotros. Paloma, bienvenida. Muchas gracias por dejarme acá participar en el festival, gran festival de Quito Blues. No, para nosotros es un gusto blues. Cuéntanos un poquito tu trayectoria, qué es lo que viene trayendo desde Argentina, el Marcelo, la Viviana, las Salmonettes. Bueno, en principio, para hacerla corta, pero que siempre lo digo, es como un sueño cumplido estar cantando y haber grabado un disco con Viviana y Marcelo, que son dos grandes. Bueno, ya los escucharán y conocerán, saben mucho de blues. Y empezamos con ellos en un taller de gospel, que poco a poco se fue formando más, fue quedándose gente, yéndose, viniendo nueva gente, y terminamos armando la banda que actualmente es Dallas Pons and the Salmonettes, que somos un cuarteto vocal con guitarra, bien acústico, y hacemos, bueno, blues, algunos gospel, espiritual, mucho tributo a The Staple Singers. Qué buena onda, ¿no? Estuve ahí por Clarksdale y estuve en un hotelcito que también estuvo la señora, creo que si no me equivoco, que pasó por ahí, que se había quedado en ese hotel. Hablar de ellos es hablar... Ahí te escuchamos. Sí, no, es que... Mavis Staples está todavía viva, sigue cantando. Estuvo en Francia también, se presentó recién. Sí, estuvo en algunos festivales de jazz, me parece también, con su música. La verdad que es una ídola total. Y nosotros lo que hacemos es un pequeño homenaje a toda esa música. Y particularmente lo que me interesa del repertorio es que hoy hablábamos también en el almuerzo, muchas canciones de protesta por los derechos de los afroamericanos, que son canciones que tienen ya muchos años y hoy siguen haciendo falta. Highway 77, ¿no? ¿Cómo se llaman? Una de las conocidas, ¿no? Sí. Qué canción, Sasa. Qué estilidad, qué gusto enorme tenerles en gusto. Acá la tenemos a la Dashita, que se le ve que está con el celular. Así que le preguntamos a la Dashita, ¿cómo estás, Dashita? Cuéntanos un poquito. ¿Cómo estamos ahora para el Quito Blues? Hola, mi pato, maravillosamente bien, con toda la energía, la actitud positiva, súper contenta y muy feliz, muy alegre de compartir siempre con todos los amigos que llegan de otras partes a visitar. Y bueno, lo que se viene es súper especial, apenas estamos empezando. Claro, recién estamos empezando, ayer. Me siento un poco extasiada, la verdad, de todas las agrupaciones que se han presentado ayer y hoy. Todavía siguen presentándose más y más agrupaciones. Y ayer me pareció súper especial lo que pasó con los niños de inclusión. Interesante. Niños con discapacidades, con enfermedades terminales, haciendo composiciones de blues y viniéndolas a compartir acá y a cantarlas. Eso me pareció muy... muy, pero muy bonito. Bueno, como te diste cuenta, pues el festival está muy abierto, ¿no?, a la expresión artística. Aparte, acuérdate que tenemos grafitis, tenemos poesía, tenemos fotografía y algunas actividades como el segundo Congreso Blues Latinoamericano. Y claro, por supuesto, las bandas jóvenes, las bandas noveles, pues están también abiertas. El festival está abierto para ellas. Asimismo, pues qué lindo tener estos coros, estos grupos también de muchachos, señores, jóvenes, adultos de capacidades especiales. Tenemos también aquí al señor que está muy serio, señor Coque Araya, un gran músico que estuvo por acá también ya un tiempo atrás, en el 2012, fue la primera vez que aterrizó Magnolia en el Quito Blues del 2012, estuvieron en el 14, ¿no? También. Y tenemos ahora el Gustok. Maestro, bienvenido. Coque Araya. Bueno, los que no le conocen al Coque, pues un reconocido músico chileno, guitarrista, es profesor catedrático, compositor. Hay una escuela de blues que va a estar muy interesante también para el Quito Blues, la Academia Infanto Juvenil Magnolia, que también el maestro Coque Araya, pues es profesor ahí. Bienvenido. Muchas gracias, Patito, estar acá. Realmente un honor por tercera vez en este país tan hermoso, donde la gente es tan respetuosa, y tan hermoso también, tanta cultura que hay acá, don Benjamín Carrión y todo esa, ese legado y tradición que nos une también con el tema de Gabriela Mistral. Así que muy contento, muy feliz y con toda la energía para, como se dice allá, para los mapuches, los indígenas mapuches, dicen Nehuen, con todo el Nehuen. Nehuen, con todo el Nehuen. Saludos al David y al Daniel Bomontes. Él vino con una banda de Daniel de Valparaíso. Sí, no recuerdo cómo se llamaba la banda, de Nehuen, alguna cosa así. Qué buena onda. Bueno, ¿cómo se sienten ustedes, Paloma? ¿Cómo le ves? ¿Qué tienes en el corazón ahora para pensar en este festival? Y la verdad, primero, mucha felicidad de estar acá compartiendo, conociendo músicos de otros países, conociendo Ecuador, que realmente es muy, muy bonito. Estuviste por Galápagos. Estuve por Galápagos, que bueno, ya palabras mayores. Lo recomiendo mucho. No, pues muy buena onda. Pero bueno, seguimos aquí compartiendo con todos estos grandes amigos. Parece que vamos a ir al corte, vamos a ir al corte en unos momentitos más. Vamos a seguir con Woodstock Blues en martes, por supuesto. Millón de gracias, William, en el control del sonido. Tenemos una media hora más para disfrutar de Woodstock Blues. Seguimos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Fundación Mandrágora invita a la comunidad artística a participar en la 16ª edición del festival Encuentro de Mujeres en Escena, Tiempos de Mujer 2019. 16 años de vida, 16 años de provocar un encuentro con la vida y con el arte desde el pensamiento femenino. Espectáculos, talleres, conversatorios. ¿Quién nos está matando? Es la pregunta que nos hacemos este año. Convocatoria abierta hasta el 18 de agosto. Encuéntranos en www.mandragorateatro.org o búscanos en Facebook como Mujeres en Escena. Descarga la ficha y envíanos tu material. Participa en Tiempos de Mujer 2019. Casa de la Cultura Ecuatoriana y Tropical Dance presentan la 10ª edición del Ecuador Salsa Congress Quito Dance Festival. Bienvenidos a Salsa Congress, competencia internacional. 10 años de mejor salsa, bachata, baile urbano y show dance. Talleres, DJs, orquesta, feria de emprendimiento y campeonato clasificatorio al World Latin Dance Cup. Shows con la participación de más de 800 bailarines de diferentes lugares del mundo. Ecuador Salsa Congress, Quito, del 15 al 17 de agosto. Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Más información en www.ecuadorsalsacongress.com.es. Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram como Ecuador Salsa Congress. Salsa Congress. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y bueno, ya estamos en la segunda parte, en la media hora que nos queda. No se olviden ir al Teatro Prometeo, están muchas actividades. En este momento ya debe estar Johnny Ayala dando su taller de guitarra. Estuvo también, me supongo, terminó el taller, un gran músico ecuatoriano. Un saludo al Alfredo Carvajal. Sigamos conversando. ¿Y cómo les ves vos de las expectativas de lo que viste 2012, ¿no? 2012, uh-huh. ¿Cómo les vas viendo? Porque bueno, todavía no estás en el total desarrollo, ¿no?, del festival. No, yo creo que, bueno, desde la percepción que tenemos allá en Chile, en general, este es un fenómeno latinoamericano del blues, y nosotros lo pensamos que comenzando el siglo XXI empieza a suceder en toda Latinoamérica. Antes siempre estuvo más ligado a lo que se hacía en Argentina, ¿cierto? Tenía más tradición, pero creo que ahora se ha expandido mucho en toda Latinoamérica, y creo que el festival que reúne ese espíritu latinoamericano en el blues es el Quito Blues. Creo que otros festivales que existen en Brasil o en Argentina son más traen músicos de afuera, o sea, de Estados Unidos, qué sé yo, pero no sobre el fenómeno social, cultural que está pasando acá en Latinoamérica. Entonces, para mí, como nosotros lo vemos, tú sabes que claro, esto lo vemos espiritual, no, lo vemos desde el punto de vista espiritual, blues, pero de lo más profundo, en el caso indígena, y en el caso afrodescendiente, o sea, hay, en este momento hay una inmigración muy grande de la gente de Haití, y justamente ellos, del 2013, el vudú es parte de la de la religión ahí. En Haití. En bueno, Haití no estaba Rico, sí, pero bueno, los haitianos, los haitianos también están llegando bastante a sí, Chile. Sí, pero el vudú en sí mismo fue reconocido recién en el 2013. Entonces, igual está New muy Orleans, demonizado. New Orleans. Claro, está muy demonizado y la palabra vudú significa espíritu. Entonces, esa parte espiritual es muy profunda y realmente, bueno, más del 30% de la población latinoamericana es afrodescendiente. O sea, realmente ha sido totalmente invisibilizado ese tema. Y el, para qué decir el tema indígena. Entonces, de repente, creo que el Quito Blues se va representando ese fenómeno, lo va haciendo, lo va concretando, y eso creo que es una importancia muy grande. Esa parte es muy importante la que tú mencionas, porque bueno, el Quito Blues ha sido un eje también, como todos los han mencionado, para tener una Latinoamérica puesta en escena, ¿no? Puesta en escena, artistas, gente que ha venido de diferentes hermanos países. Pero también yo tengo que agradecer muchísimo también a la Embajada de Estados Unidos en el tema, más que todo, del aporte cultural que nos han brindado, tenerles a los monstruos del blues. Quito Blues era uno de los festivales, porque ahora no tenemos esta apertura, que esperamos tenerla nuevamente, donde hemos tenido a Billy Branch, un monstruo del blues, con toda la banda que vinieron, que eran de la alfombra roja del blues, el bajista, el armonicista. Tuvimos a Lou Rivel en el Quito Blues, tú también estuviste Sugar cuando Blue. Estuvo Sugar Blue también, estuvo Sam Rajol, que tú también estuviste cuando estuvo Sam Rajol. Entonces, el Quito Blues, hemos tenido gente de Francia, este año tenemos gente de Inglaterra también, y más bien yo diría, aparte esa Latinoamérica que tenemos en el corazón, pues ha venido gente de todo el mundo, el Quito Blues está ahí. Es lo bonito, ¿no? Y acuérdate que también estamos en España, estuvimos haciendo Quito Blues, y se viene el Quito Blues de México. Así que bueno, más que todo es lo lindo esto, ¿no? De sentir eso que vos hablas, el alma. Sí, el alma. Yo creo que Latinoamérica, y como decía José Vasconcelos de México, somos la raza cósmica. Decía que él en 1925 escribió este libro, que muy poco se conoce, que él dice que aquí en Latinoamérica se reencontraban todas las razas del mundo, y desde aquí iban a ser la nueva especie humana, que nosotros, como tú sabes, que nosotros estamos conectados con las profecías de los Andes, del Pachacuti, que dice que en este momento, en este tiempo, es Latinoamérica la que tiene que hablarle al mundo. Nosotros estamos seguros que es así. Esto de partida llegó, hace unos días llegó, ¿no?, mi gurú, Atulananda, Krishna, que también están conectados en toda Latinoamérica. Así que, y están llegando de todas las religiones, las filosofías, se están acomodando aquí en Latinoamérica. Yo creo que viene un gran salto de conciencia, porque ya estamos en un momento de crisis total. El 2050 se dice que si no actuamos ahora con el tema del cambio climático y con el tema de los desperdicios, si no actuamos ahora nos quedarían 30 años. Entonces, pareciera ser que nadie se está dando cuenta de que estamos en una crisis real, y que hay que entrar a trabajar y a concientizar como nunca. Concientizar creo que es bastante, ¿no? Porque yo creo que hay bastantes normas que ahora les dan hasta los niños, es de pronto cómo manejarnos, cómo hacer las cosas, cómo pronto tienes los años, botas los papeles, botas esto y esto, hablando del calentamiento global. Pero ahora ya tienes otra cosa más, que de pronto hay la apertura de tantos ecologistas, pero sin embargo es un llamado a la atención bastante alto, porque el calentamiento global está ya sintiéndose ya desde muchos años. Estamos hablando de estos inviernos que parecen veranos a veces, y estos inviernos que se cae el mundo. El verano igual, días atrás, esa Europa está que hierve, y eso no pasaba antes, ¿no? Y bueno, tenemos acá a Paloma también, que es bastante espiritual, ¿no? Nos comentabas un poquito con el micrófono. Sí, de hecho lo que me atrajo de pequeña del blues fue algo que no podía explicar, y que algo que sentía internamente, más allá de la música, que me gusta toda la música. Con el blues me sucede algo que sí se puede definir como más espiritual o visceral, ya si se quiere. Y lo que me gusta también de esta música con raíces afroamericanas es en la mezcla de culturas que se forma algo nuevo, que es, bueno, lo que decías, y transmitir eso, transmitir que no hace falta que sea una cosa o la otra y que se puede generar algo nuevo con partes ancestrales de lugares muy distintos y revalorizar esas dos partes, tres partes a las que intervengan. Y lo que me gusta mucho, que bueno, me interesa el proyecto de Magnolia con los niños y poder transmitirle eso a los niños. Esa parte también ahí es muy interesante. Vas a estar vos también en el segundo congreso Blues Latinoamericano el día de mañana. Estás tú con Coque también, con Claudio, que justo es lo que está mencionando la Paloma, ¿no? ¿Cómo estamos con esto, no? Y acaban de mencionar que van a estar presentes en el Quito Blues la banda Infanto Juvenil Magnolia. Sí, bueno, ha sido algo súper especial, un cambio también en mi persona. Ver que de alguna manera se da un estado de conciencia muy grande personalmente y un agobio, porque como que veía que incluso la sociedad en Chile no estaba tomando realmente conciencia de eso, y un poco esa frustración la llevé hacia a pensar en los niños, algo que realmente venía por un poco por mi hija, por la Amapola, pero que después fue por todos los niños. Y en ese sentido también conectado con el espíritu de Gabriela Mistral, que nosotros venimos de allá, del Valle del Elqui, y ella siempre habló de los niños como lo primero que había que ver. Entonces, llevar lo que aprendí también en Argentina y con Daniel Raffo, no sé si lo conoces. Sí. Él también, bueno, es uno de mis maestros. Y con Bernie Weiss, que es un bluesman que llegó de suerte de Luisiana, Mississippi, llegó a Santiago, y él me enseñó todo lo que es como el blues roots, con el Diddley Bow, que estuve ayer en el taller mostrando lo que es tocar con esos instrumentos como hechos de reciclados, ¿cierto? Como el cigar box, sí. Y que es una música mucho más, es un blues mucho más espiritual y mucho más fácil de enseñar. O sea, de hecho el Diddley Bow lo usamos para niños de 6 años y funciona perfecto, porque ellos solamente, es una sola cuerda, no es complejo. En cambio, la música vista del punto eurocéntrico es una música que habla de leer cosas. A mí realmente me estresó ese tipo de forma de ver la música. A mí, ¿y tú qué opinas? ¿Qué opinas de lo que dice el maestro Coque Araya? Yo pienso que lo más importante en este momento de todo lo que estamos haciendo es rescatar la creatividad de toda la humanidad, porque a eso es a lo que le están atacando bastante, para que eso se pierda. Siento cierta energía rara a través de los años, en lo poco tiempo que llevo en el mundo, mis 30 años, vi como antes la creatividad, cuando me enseñaron música de niña en mis institutos, era un arcoíris de expresiones y de oportunidades para la imaginación. Y ahora nos quieren encajar en un cuadrito de solo ciertos ritmos, que no quiero decirlos por aquí. Y aunque somos libres de decidir y de escoger lo que queremos escuchar, lo que queremos hacer, creo que nosotros, quienes hemos tenido la oportunidad de experimentar y de vivir esa magia musical o artística a través de la creatividad y la estimulación que se le debe dar a través del lenguaje o a través de ciertas formas a los niños, es muy importante. Para mí, yo creo que lo único importante en este presente es demostrarle a través de lo que estamos haciendo a toda la humanidad y a las nuevas generaciones de que podemos seguir creando, de que podemos seguir imaginando, soñando y haciendo lo que más nos gusta sanamente a través de las artes. Y esa parte también que le escucho en la Dasha parece interesante, ¿no? Pero yo más bien vería que ahora no está tan cerrada el tema musical o el tema artístico. De antes estábamos un poquito esquematizados de un conservatorio, de un instituto. Yo creo que ahora más bien estamos tan amplios, ¿no? Tan amplios de evolucionar, o de pronto ser el niño de los colores o ver alguna música que nos enseñan o nos comparten. Yo creo que ahora sí, así. Ahora sí abierto, diría yo, con mucho más matices, con muchas más cosas. Antes, inclusive, los músicos acá en este país, pues no conseguías ni el acetato del resto de Estados Unidos. Ahora hay la vialidad de tener una informática que tú te acercas a la computadora y estás arreglando muchas cosas. Eso sí es cierto, es muy importante. A lo que yo me refiero es al sistema que va en contra de eso. Porque sí hay oportunidades, obvio, el internet y las redes que tenemos ahora es lo más chévere porque podemos aprender muchísimo más, investigar mejor, pero no se les enseña a los niños cómo investigar mejor, cómo buscar la técnica, cómo esos valores, son valores que se les enseñan desde valores, chiquitos para poder. Hoy en día es otra situación, entonces ya todos nacen y nacen como que el mundo. Eso sí estamos muy claros. Ahora sí es tecnología, ¿no? Ahora es tecnología, totalmente. Y esa es la parte que también lucha el COCIA, hay mucha gente. Tener esta parte, lo que menciona la DASH es super heavy, ¿no? Tener toda la gente conectada a lo que es la tablet, lo que es el iPod. Y los países que son primer mundistas, pues la manejan de una manera tan caótica. Pero aparte, y esos tiempos son fuertes, ¿no? Porque los tiempos que estamos hablando también tienen que ver con eso. Estamos hablando que antes tenías corazón, en cierto modo, tenías el alma. Ahora nos dedicamos a trabajar, Y en temas en países que son los primer mundistas, pues te olvidas de decir, estás enfermo. Ah, no, estás enfermo, pero me voy a trabajar. Antes puedes darle el abrazo, decirle, oye, vamos para arriba. Ahora, en cierto modo, la tecnología, las prioridades de la sociedad, el consumismo que también vive en una sociedad es fuerte, ¿no? Bueno, vamos con algo de música, menos bla bla y más música. Vamos a tener algo súper interesante, como el maestro Coqui Araya, también con el que estuvo Claudio también, y está Hilda Vitanganelli, que estuvo por acá presente desde Brasil. Vamos a escuchar, ¿cómo se llama este tema? Recuérdame. Sí, el tema que hicieron con Nunca Antes. Nunca Antes. Vamos con Nunca Antes. Disfrutemos de esto de Woodstock Blues desde Quito, Ecuador. Nunca antes me había costado tanto desatarme de una mujer. Y es precisamente hoy, no sé por qué, me está pasando con usted. Não estava esperando, não havia pensado, simplesmente aconteceu. E justamente hoje, não sei porquê, me pego pensando em você. Foi tão difícil separar-me de uma mulher. E justamente hoje, não sei porquê, me pego pensando em você. Não estava previsto, não estava pensado, simplemente sucedió. Y es precisamente hoy, no sé por qué, me está pasando con usted. Simplesmente aconteceu. E é precisamente hoje, não sei porquê, não sei porquê, meu pensamento. pensamiento en você. Me está passando, me está passando com você. Está passando, me pego pensando em você. Y bueno, ya estamos casi en los últimos minutos. Qué gusto enorme estar con estos compañeros hablando de la espiritualidad, de la música, del arte, del viaje. Maestro Coque, siga conversándonos un poquito de estos temas, ¿no? Que te llenan y te apasionan. Mi hermano Dieguita. Sí, yo creo que en el tema espiritual, más allá que exista como un Dios, ¿no? Sino que es ver la parte inmaterial de las cosas. Por ejemplo, en los Andes, los cerros, los apus, el espíritu de los abuelos se van hacia allá, el espíritu del agua, el espíritu del cielo, del aire, del fuego, es darle una forma que viene ancestralmente, un nombre ancestral, de una manera de comunicarse con lo inmaterial. Y en ese caso creo que es lo que hay que hacer en este momento, dado que esa espiritualidad se ha ido perdiendo y el materialismo es el que gobierna todo, y por eso tenemos estos índices de desechos materiales tan grandes acumulados. Y ahí estaba viendo yo que en México era el lugar que más desechos tenía y después viene Chile. Nosotros en Chile estamos generando una cantidad de desechos increíble y tenemos que tenemos que variar esto. Entonces por eso nosotros sentimos que desde el fondo espiritual podemos ir teniendo una relación con el medio ambiente más respetuosa y amistosa. En el caso de este nuevo disco, del cual vamos a mostrar algo el jueves, del Suma Camaña, este disco es basado en el blues del swamp, del pantano del Mississippi, con un poco de hill country blues, pero con letras que son de filosofía ancestral, y habla del Suma Camaña, del vivir bien, buen vivir, y que es vivir en comunidad, pero no solamente con los seres humanos, sino vivir en comunidad con todos los seres que habitan el planeta, con el cosmos en general, avanzar hacia una humanidad mucho más solidaria y complementaria. Bueno, ahí estamos, millón de gracias a William también, que nos está anunciando el tiempo. ¿Qué tenemos para el Quito Blues de un minuto? ¿Qué nos vas a decir? A ver, Paloma, ¿qué tiene para el Quito Blues con las Salmonets y por supuesto con Marcela y la maestra Viviana Dallas? Bueno, tenemos un taller de gospel que va a dar gospel, Viviana Dallas. Y hoy no te olvides, imperdible. Tu taller también, imperdible. Mi taller, que voy a hablar un poco de lo que son arreglos de viento. Ahí ya la palabra arreglo nos pone un poco más europeos, lamentablemente. Pero se va a tratar más de cómo utilizar lo que salía intuitivamente desde las voces a llevarlo a los vientos, instrumentos de viento, que es lo que yo toco. Luego vamos a tener el show de Dallas Ponce en Salmonet, que es, bueno, cuarteto vocal, como he dicho. Uh-huh. Muy interesante, porque ahí ya son arreglos un poco más intuitivos y nos llevan más a las raíces. Y luego con Marcelo vamos a hacer también un poco, ahondar más en este tema de los vientos. Increíble. En lo que es el blues. Y bueno, el día jueves, no se olviden, están Marcelo Ponce y Viviana Dallas de la Salmonet. Les esperamos en el arbolito, maestro, que nos ofrecen, ya casi para terminar, los Magnolia Blues. Bueno, ahora a la tarde está mi hermano con una clínica de armónica, que baterista. Armónica y batería. Claro, y batería, porque el baterista, pero siempre la armónica para él ha sido una forma de expresar el blues, así muy más melodioso, ¿cierto? Porque la batería lo está. mañana están los chicos de la academia también, acá sí, en un taller, que vamos a hablar de las formas que hemos, sobre todo el amor, digamos, como el amor como herramienta para enseñar. Y el jueves vamos a presentar algo de este nuevo disco de Suma Camaña, y Bueno, los clásicos de siempre, la línea del Ecuador. Vamos a estar cantando. Claro, es que tienen una gran canción que le hicieron, La Línea del Ecuador. Estuvieron en el 2012. Recién estaban, no la grababan todavía el 2012, ¿no? Estaba como que todavía estaba sonando. Saludos al Chamo, ¿no? En ese tiempo. Sí, pues el Chamo. Saludos a Venezuela. Saludos a Venezuela, Chamo. Un bajista que también pasó por esta gran banda, Los Magnolia. Señorita Dasha Laume, desde UBA. Colombia. Bueno, quiero invitar a todos a que por favor se acerquen, inviten a sus familias, amigos, padres, lo que sea, para todas las edades. Este espacio es exclusivamente para todos ustedes, así que no se pierdan porque tenemos mucha más programación. Ahorita nos vamos para el Teatro Prometeo, seguimos con los eventos hasta las 9:30 de la noche. Quien quiera traer su instrumento para participar en el jam, por favor, se acerca, viene, que con mucho gusto aquí podemos tocar más tarde. Mañana, el jueves, el viernes y el sábado los esperamos a toda la programación que tenemos para ustedes. Pueden ingresar a la página oficial del Quito Blues, a Ecuador Blues. Ecuador Blues, Festival Quito, Festival Internacional Quito Blues 2019, Festival Internacional Quito Blues. En Twitter estamos Quito Blues, página oficial. En Instagram Quito Blues, página oficial. Bueno, estamos ya casi despidiendo el programa. Millón de gracias, William. También al Adrián, que están por ahí en los controles. Se nos va este día el programa. Millón de agradecimientos. Como dice la Dasha, pues nos vamos al Quito Blues. Hasta el momentito nos estamos trasladando a Prometeo. Bienvenidos todos. Vamos a tener muchas cosas interesantes. Hoy estamos con los Jam. Vamos a seguir con talleres de Palomes Casano. Va a también estar el Claudio con un taller de guitarra y armónica. Cosas muy chéveres y muy interesantes. Mañana igual con muchos talleres, con el segundo Congreso de Blues Latinoamericano. Vamos a tener también Poesía Blues. Saludos a Gabriel Cisneros, ex viceministro de Cultura, que lo va a estar coordinando también ese espacio. Y pues vamos a tener infinidad de cosas también. Así que bueno, y el jueves vamos a estar con desde las 2 de la tarde, Paloma, aquí en el Parque El Arbolito, y por supuesto jueves, viernes y sábado, desde las 2 de la tarde hasta las 11 de la noche. Quiero agradecer a la Casa de la Cultura, millón de gracias a la Casa de la Cultura, al Camilo, presidente de la Casa de la Cultura, al Pato Álvaro, millón de gracias por este espacio, 6 años, a la Secretaría de Perú de Cultura, un abrazo enorme a la Adrián de la Torre. Y bueno, pues a toda la gente que cree en el trabajo y el esfuerzo. Esto fue Good Stop Blues. Nos vemos el próximo viernes. Gracias. Esto fue Good Stop Blues. Nos bajamos de este recorrido musical del tren del blues. Good Stop Blues, tu programa Ventana Abierta al Arte, al Blues, con Margarita Altuna, Pato Jap Recalde, Pao Rivadeneira, David Herrera. Les dejamos mucha buena vibra, alegría, rock and roll y mucho, mucho jarabe espíritu blues. ¡Hasta la próxima!